pero no tuvo ni tendrá la sangre fría ni la mente clara y calculadora. Y aún creyendo saber en lo que se metía, abrió una tarde aquella caja de Pandora. La obsesión desencripta lo críptico, viola lo mágico, vence a la máquina, y tarde o temprano nada es secreto en los vericuetos de la informática. De la informática. Yo amo discos en un lapso clandestino, tragando aquel dolor que se le atragantaba. Pasaba Jorge Drexler, La infidelidad en la era de la informática. Le mandas un WhatsApp, te estoy siendo infiel. No, no, pero no, está el Tinder, ¿cómo me, es? Me el investigaste Tinder. El telefonito, te encontré en Tinder. Claro, la ¿quién es Tinder? La zorra que te puso ese mensaje, esas cosas que uno escucha por ahí, que bueno, no sé a qué abonan, si a la yo salud tenía o la una, tengo una amiga que le descubrió las trampas al marido. Se separó después, ¿no? Pero bueno, se la descubrió hace mucho, pero se la descubrió. Pero también vamos a darle una mano positiva, así como Galeano. A Galeano, dale. Claro, así como Galeano, lo positivo, las redes sociales hoy por hoy, y algo adelantábamos con lo que dijimos de la marcha de ayer, juegan un papel muy importante como herramienta de resistencia, como herramienta de contrainformación, de batalla política. Y por lo tanto es importante saber por qué es necesario apropiarse, pero no de cualquier manera, dándole el uso correcto que tiene cada una de las redes sociales como para que cumplan su objetivo, al menos desde lo que hacemos comunicación alternativa. Y quisimos entrevistar para este programa a una compañera, Gisela de ANRED, que trabajan muchos como colectivo alternativo de comunicación y de contrainformación, el tema de las redes sociales, y ella nos explicaba en esto que conversaba con nosotros, desde cuándo, cuáles son las herramientas de redes sociales que utiliza, cuál es la importancia de su uso como medio alternativo. En ANRED comenzamos con el uso fuerte de las redes sociales hace más de 5 años aproximadamente, bastante más, pero así en forma intensiva hace 5 o 6 años más o menos. Actualmente las redes sociales que utilizamos son Facebook, Telegram, Instagram, Twitter y en menor medida Google+. Cuando surgió WhatsApp y su uso masivo, lo utilizamos, actualmente se utiliza, pero más esporádicamente y con alguna que otra noticia en particular. Consideramos que el uso de las redes para nosotros como medio alternativo nos dio un salto cualitativo en la cantidad de lectores, ya que en nuestro país es uno de los países con mayor cantidad de usuarios de la red social Facebook. Se considera que al menos dos, hay dos cuentas de Facebook por cada persona en el país. Entonces su uso es enorme. Empezamos en un principio como una cuenta personal y después migramos a tener una página donde replicamos nuestras notas y también las coberturas. Nosotros consideramos el uso de las redes como una parte, bueno, importantísima y vital, y como un paso más en la subida de las notas, no solamente a nuestra web, a nuestra página, sino también el posteo en cada una de las redes sociales es considerado un paso más. O sea, hasta que no terminamos de postear esa nota en cada una de las redes sociales, no se considera como subida. Obviamente que cada una de esas redes tiene su especificidad y las hemos ido descubriendo muy de a poco, con mucho ensayo y error, pero hemos visto sobre todo actualmente que nuestras mayores entradas de lecturas a la página son a través del Facebook y luego por el Twitter.